Buenos días, hermanos. Vamos a leer Salmo 127. Salmo 127. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. Amén. Hoy nos leyó Cintia un salmo que es muy hermoso. Igual voy a volver sobre él, pero quiero marcar un poquitito en el Evangelio de Marcos, algo muy, muy chiquito, que al final, está íntimamente relacionado. Cuando leemos el Salmo 127, es un salmo de los que llamamos salmos de las subidas o salmos de peregrinaciones, salmos de gente que va haciendo una peregrinación en conjunto para llegar hasta el templo en Jerusalén, y a medida que se va acercando, lo que va percibiendo condiciona lo que va cantando. Así que desde lejos es como si empezaran desde otros lados, y después se ven los montes y después se empieza a ver la ciudad, y todo eso va condicionando el salmo hasta que, ya estando cerca, ahí 127, 128, ya estamos muy, muy encima, empieza la fascinación de la ciudad. En la fascinación de la ciudad, los propios salmos un poco alaban y un poco critican la situación, porque no son los que viven en la ciudad los que van a ella, sino que van llegando, van viniendo. Desde esa lectura, yo quisiera hacer alguna breve reflexión. Así que tengan abierto el Salmo 127, ténganlo ahí cerquita. Vamos a releer el inicio de ese salmo, que tiene que ver con la construcción, ¿no? Alguno de ustedes hoy ya citó, creo que fue Luis que citó algo de esto, si no me equivoco, y dice así. Acuérdense, venimos peregrinando de lejos y vimos, y estando cerca decimos: ah, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes, se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Todo esto, yo me imagino, es la reflexión de un viejo que vino ya muchas veces a la ciudad y que está dando un tipo de respuesta a los muchachos y a los que se fascinan con la ciudad. Así que, frente a los que están: mirá, mirá la muralla, mirá las torres, che, mirá la parte aquella de esa casa, y todo eso del que va llegando y tiene la nueva postal de la ciudad y cómo brilla con el sol y todo. Y aquí hay uno que empieza a hacer otras reflexiones, como desde la experiencia, desde atrás. Dice: che, mirá, mirá, qué linda las murallas. Si el Señor no edifica la casa. Pero mirá las torres. Si el Señor no cuida la ciudad. Qué amargo. Qué humor, che. Y después de la consideración, es como que el viejo este se larga con algo desde el fondo de su alma. Y dice así: los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Y empieza otra consideración. La primera es una consideración acerca de nuestras construcciones. Y yo, que amo la arquitectura, la verdad, me gusta mucho, creo que no soy el único acá, que hay unos cuantos que son del palo y que o construyen, diseñan, estudian y trabajan con esas cosas. A mí me encanta la arquitectura, pero la verdad que todas esas construcciones que hacemos nosotros pueden volverse ídolos nuestros, pueden tergiversar nuestra apreciación y terminar haciéndonos mal. Cuando digo nuestras construcciones, me refiero a todo lo que somos capaces de construir. Construimos una estampa personal, una pinta, una manera de mostrarnos. Construimos una manera de hablar. Construimos una carrera. Construimos una empresa. Construimos una vocación. Construimos el modo de relacionar. Son todas construcciones nuestras. Y lo que, yo digo así ya directamente, este viejo nos está tirando arriba de la mesa, es decir, pará con esas construcciones. Herencia. No, porque yo le quiero dejar a mis hijos esto, porque yo tengo que tener la casa y esto, la buena educación. Herencia de Jehová. Herencia de Jehová son los hijos. Cosa apreciada, cosa valiosa, el fruto del vientre. Los pibitos, estos que estaban sentados acá. Más allá de que sean mis hijos, no sean mis hijos, no va acá eso. Yo estoy pensando en el papel de salirme de lo personal, de lo individual, como hemos escuchado ya hoy, salirse de eso, hermoso mensaje de Gerson, y buscar aquello que me construye a mí. Y pensar en estos otros pibitos a favor de los cuales uno vive y construye. Lamentablemente me encuentro con muchísimos que son emocionalmente precopernicanos. A ver qué estoy diciendo. Voy a traducir esto. Emocionalmente precopernicanos quiere decir, son aquellos que todavía se sienten el centro del universo y piensan, sienten y siempre conjeturan que todo debe girar alrededor de sí mismos, de su necesidad, de su placer, de su miedo, de su salud, de su enfermedad, de su riqueza, de su pobreza, de su conquista, de su éxito, de su fracaso, pero todo de ellos. Eso es lo que yo llamo un precopernicano emocionalmente hablando. Y hace falta que venga un desgraciado como Copérnico y te diga, no, querido, no sos el centro del universo. Copérnico se salvó porque vivía lejos de Roma. Había otro que vivía cerca. ¿Quién era? Galileo. Terminaste en Cana, Galileo. Terminaste sin poder publicar más. Terminaste porque le dijiste a la gente lo que la gente no quiere oír. ¿Y qué es eso? Y muchachos, tengo una noticia para darles. No somos el centro del universo. Este salmo dice, sí, está bárbara la ciudad, está bárbara tu construcción, tu muralla, tu torre, tu casa, todo, pero es en vano que vos te dediques a eso y que pienses que eso es el centro de la vida. Estás equivocado. No me gusta que me digan que estoy equivocado, pero me ayuda mucho que me lo digan. Me puede torcer un mal camino y me puede enderezar mis pasos. No es una cuestión solo del Antiguo Testamento. Yo les iba a decir en Marcos 13, pero son dos versículos, nomás se los cito. Están los discípulos, apóstoles, están en la ciudad de Jerusalén. Y Jesús está hablando de estas cosas grandes y viene uno y le dice, Señor, Señor, Señor, sí, sí, sí. ¿Viste las torres y las piedras de las torres? Y Jesús lo mira como diciendo, vos no entendiste un pomo. Dice, de esto no va a quedar piedra sobre piedra. ¡Qué mal humor! ¡Qué mala onda! ¡Qué mala onda! Porque no es solamente que uno se... No, no, hasta como iglesia, como institución, como onda general, nos enamoramos de nuestras construcciones y le decimos al Señor, Señor, ¿viste qué linda construcción? Y Él no estaba interesado en la construcción, estaba hablando de otra cosa. Estaba hablando de vos y de mí. Estaba hablando de nosotros como comunidad. Estaba hablando de las cosas que no pasan, de las eternas. Y una frenada de esas nos viene bárbaro en esta vida. Tuvimos una linda reunión de matrimonios el día viernes a la noche. La verdad, linda, entretenida. Lo pasamos bien. Y yo citaba algo acerca de nuestra... de nuestra, de todos, ¿eh? De nuestra insatisfacción, de esa no saber qué corno querés en la vida, ¿no? Y una vuelta estábamos hablando con Mabel y estábamos discutiendo, la verdad, ¿no? Yo digo, ¿pero qué querés? Ah, si lo supiera, me dijo. Claro. ¿A quién no le pasa eso? ¿A quién no le pasa que está discutiendo por A, pero no está discutiendo por A? Argumenta por B, pero no estaba argumentando por B. Estaba con su propia insatisfacción clavada en el medio del alma y es capaz de pelearse con cualquier cosa, encontrar la parte mala de cualquier cosa, discutir sobre cualquier cosa, solo porque no sé ¿qué es lo que me pasa? ¿Y sobre qué estoy angustiado, amargado, enojado, ambivalente, perdido? Dice, ah, en vano, mira, ¿qué querés que te diga? En vano, madrugan ustedes, se acuestan tarde, comen un pan amargo. Dios le va a dar su sueño a sus hijos. Es decir, ¿qué querés? ¿Por qué no se lo pedís al Señor? ¿Por qué no te bajás de tus construcciones? Y vamos a hablar de lo que tenemos que hablar. Yo quisiera hablar de eso. De nosotros y nuestros hijos. De nosotros y los que vienen atrás nuestro. De nosotros y nuestros nietos. De nosotros y este piberío que se junta. De nosotros y el mundo que estamos dejando para los demás. De nosotros y nuestro sentido de eternidad puesto en la temporalidad. De nosotros y salirnos de eso de ser emocionalmente precopernicanos y ocupar nuestro sitio en el lugar que va. De nosotros y no pensar que hay que tener todo ya todo el tiempo y lograr todo y ser ricos, libres, hermosos, listos, inteligentes, alabados y todo eso. ¿Qué pasa? Todo pasa. Y renovar en nosotros lo eterno y la huella que dejamos para atrás y el cariño y el aprecio de los que nos despidan. Ayer hicimos un funeral que se nos fue Jorgito Asbestas y había ahí mucha gente que lo quiso a Jorge y también dejamos nuestras cosas sin resolver, las cosas que no pudimos, que no nos salieron como nosotros pensamos que nos tenían que salir. Así que también es parte de la vida eso, ¿no? Así que quiera Dios que esta peregrinación que hacemos juntos como familia, me gustó mucho esto de encontrar una comunidad que me ayude a peregrinar, que no me deje solo con mis propias obsesiones, con mis propias locuras, que no me deje solo en esos metejones que se me agarran, esas cosas que se apoderan de mi mente y de mi corazón, y que me abracen o me castiguen a veces de vez en cuando y me toquen los talones también, ¿no? Y me digan, no, Julito, así no es. Así que esa vida en comunidad que nos hace, al final termina muy bien este salmo, ¿eh? Dice, ah, como flechas en mano de un guerrero son los hijos de la juventud, dichosos los que llenan su aljaba de ese tipo de flechas, porque no serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. el juicio, los tribunales finales, los que emitan algún juicio sobre nuestra vida, lo harán desde el cariño que nos han tenido, no desde lo efectivo que hemos sido. Acuérdense de esto, ¿eh? Los que nos juzguen al final no nos van a juzgar acerca de lo exitoso que fuimos, de la guita que amarrocamos, de las cosas que hemos conquistado. Nos van a juzgar desde el cariño que nos han tenido. Es lo que queda, ¿eh? Así que yo diría, está bueno trabajar para el cariño, está bueno trabajar para el amor, está bueno trabajar para aquellos que uno va acompañando para que desarrollen, crezcan, que les vaya bien, y guardemos y construyamos un cariño por el que valga la pena vivir y morir. Amén. Señor y Dios nuestro, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por los muchos que peregrinaron antes que nosotros. Gracias porque han compartido con nosotros sus éxitos y sus fracasos. Gracias porque han confesado su fragilidad, pero también han confesado su fe. También nos han dicho qué hacer y cómo recuperarnos. Su testimonio es lo que nos anima. Queremos nosotros dejar para atrás un testimonio, algo por lo que valga la pena vivir, algo que nos ilumine en los días por venir. Así rogamos en el precioso nombre de Jesús. Amén.